Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Esto es Esencia R80, siendo las 22:10 minutos. Muy buenas noches para todos, para todas nuestras amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo programa, Bueno, hoy estamos ya transitando nuestro programa número 128 en nuestra cuarta temporada, así que bueno, a prepararse amigos. Hoy, como siempre prometemos a comienzo del programa, para intentar disfrutar 2 horas de muy buena música, como ya es la intención de todos los fines, así que bueno, vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche, a prepararse. Esto recién comienza y antes de que nada voy a saludar a mi compañero, a mi amigo de todo el año, de todas las semanas, Damián Espadea. Hola Damián, ¿cómo te va, Dami? Todo tranqui ahí preparando lo que es la info que vamos a tirar en un ratito para nuestra consigna. Así que bueno, musicalización, operación técnica, el señor Damián Espadea. Y les habla la conducción, Néstor Soto. Hoy vamos a tener una grilla bastante interesante, como ya estamos acostumbrados. Vamos a nombrar algunas de las bandas que vamos a estar escuchando en la noche de hoy. Como por ejemplo, vamos a estar disfrutando a Iggy Pop, a Mike and the Mechanics. También vamos a escuchar algo de esta mezcla de ingleses y americanos, estamos hablando de músicos, a los Fleetwood Mac. Va a estar sonando algo de Styx, esa terrible banda que nos ha marcado a muchos de nosotros allá por fines y principios de los 80 también. Vamos a estar escuchando también a los Rolling Stones, así que bueno, algo quizás también algo de música disco, como es un clásico aquí a comienzo del programa. Así que bastante variada viene la cosa para el programa de hoy, viernes 21 de junio. Así que a prepararse, amigos, para aquellos que quizás se quedaron hoy en casa, nos salieron a cenar o quizás a dar una vuelta aquí en la zona. Esencia Retro de fondo los acompaña con un muy buen resumen para lo que tiene que ver con este programa. También vamos a tener, como ya es un clásico, a mitad del mismo, un bloque de lentos o baladas que hoy también hemos seleccionado intentando sacar a la luz aquellos temas que hace rato no suenan. Así que bueno, un conjunto de ingredientes para poder pasarlo y llevar el programa de la mejor manera junto a todas nuestras amigas y amigos. Bueno, con lo que respecta al flyer del día de hoy, estuvimos compartiendo hoy de temprano, cosa que no es habitual. Tenemos en nuestra fanpage, recuerden, para aquellos que quizás todavía no la conocen, a través de Facebook, Esencia R80, y ahí se van a enterar de todas las curiosidades que lleva adelante nuestra página. Bueno, ahí como lo pueden observar y lo pueden leer, tenés que mandar un audio aquí a nuestro programa, por supuesto, a Vox, y decirnos un tema que te haya quedado en la memoria, que pertenezca, principalmente que pertenezca a una banda de sonidos de película de los 80, que hay, si nos ponemos a hacer un poquitito de memoria, hay bastantes, o si no también algún tema que pertenezca a una película de los 80, ¿no? Porque quizás hay bandas de sonidos y quizás hay muchos temas sueltos que han participado de excelentes películas de los 80. Así que bueno, tenemos una remera para obsequiar, para regalar. Así que si nos mandás a través de un mensaje de audio, lo que recién comentamos, explicamos, un tema que pertenezca a alguna banda de sonido, como por ejemplo tenemos Flashdash, el tema, la película Dirty World, The Cocktail también, donde estuvo Tom Cruise. Así que bueno, ahora vamos a hacer un poquito de memoria, vamos a tirar algunos títulos donde hay muchas películas, Top Gun también, donde hay muchos temas pertenecientes a muy buenas películas de los 80, ¿eh? Así que mandanos tu tema y participás para llevarte una simpática remera, diseño nuevo de Esencia Retro 80. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047, para mandar tu audio. Nuestro link en online, www.fmradiobox, y también no nos queremos olvidar de la buena aplicación para descargar, como ya todos saben, Radio Box 102.9 FM. Ahí vas a poder descargar para quedar con el loguito en el celu de nuestra buena aplicación. ...22:16 minutos... con una temperatura de 16 grados... una noche que se acomodó un poco. Hoy estaba bastante fresca la tarde, ahora se acomodó un poco, así que bueno, ideal para empezar a escuchar toda la música que trajimos para compartir con todos ustedes. Así que si les parece, Esencia Retro 80 comienza de esta manera. Comenzamos con esta excelente banda de música disco, estamos hablando de los Casey's and the Jazz and Bam, Head Down Tonight. We'll be right back. esencia retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Escúchame vía online www.fmradiovox.com. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro, teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80, ya casi un clásico aquí en lo que tiene que ver con Radio Box. Cuarta temporada para Esencia Retro, así que bueno, seguimos aquí. Ahora en un ratito vamos a acomodarnos, vamos a saludar a alguna gente amiga que ya nos empezó a acompañar, así que bueno. Vamos a recordar a todos nuestros amigos, a nuestras amigas que nos están acompañando. Hoy tenemos una consigna que está referida a lo que tiene que ver con bandas de sonidos que hemos conocido a través de muy buenas películas, en lo que tiene que ver con la década, por supuesto. Así que bueno, han quedado en nuestras memorias. Así que si tenés ganas de participar para llevarte esta simpática remera que tenemos subida en nuestra página, en el flyer del día de hoy, mandanos un audio y decinos algún tema que haya pertenecido a una banda de sonido, como por ejemplo estuvimos nombrando, nos estaba fallando un poco la memoria, estábamos acordándonos de Top Gun, por ejemplo también de Flash Dance. Hay muchas películas que han quedado, Ghostbusters también, estamos hablando de este gran tema, Casa Fantasmas. Así que bueno, muchos temas han quedado en el recuerdo para nosotros, para aquellos que han tenido la suerte de ir a ver esos famosos estrenos, de largas colas en los cines, como se acostumbraba en la época. Bueno, algún tema que pertenezca a bandas de sonido, películas de esta década dorada, mandanos tu audio y bueno, después vamos a estar sorteando esta simpática remera que tenemos dos colores a elección de Esencia Retro minutos antes de que termine nuestro programa. Así que nuestro ya conocido WhatsApp 11 6470 47, también Como alternativa, nuestra página online www.fmradiobox, también para que te puedas comunicar, pero bueno, estaría bueno escuchar por unos segundos la voz de nuestros amigos. Bueno, recuerden también que a mitad de programa vamos a tener ese clásico bloque de baladas o lentos, como lo hemos catalogado aquí en Esencia Retro. Así que bueno, por lo pronto, señores, pasamos a nuestro próximo bloque. Bueno, hacía rato que no escuchábamos a este señor, a este solista, que nos ha dejado solamente un tema, no conocemos otro que nos haya dejado, así que bueno, con ustedes, Rockwell. Esencia Retro 80. Rise. Frecuencia Retro 80, educando oídos. Box 102.9. Suena bien. www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80. 22:44 minutos, amigos, seguimos aquí en los estudios de Vox haciendo Esencia R80. Recuerden, para aquellos que quizás nos acompañan desde hace un tiempo a esta parte, hoy estamos transitando nuestro programa número 128 en nuestra cuarta temporada, ¿eh? Así que la seguimos remando aquí desde los estudios como corresponde. Bueno, hoy empezamos una cortina con bastante fuerza, ¿eh? Recordando a esta excelente banda que nos ha dejado parte de los 70, gran parte de los 80, ¿eh? Porque también no los 90, así que bueno, es un lindo recuerdo para este semejante tema como lo es Abacap. Bueno, queremos recordar a toda la gente que nos está acompañando, a todas nuestras amigas y amigos, que hoy tenemos una consigna con la cual queremos compartirla con todos ustedes. Y bueno, la misma se trata de bandas de sonidos de los 80, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de films, de películas que tengan que ver con la época, con la década. Y bueno, queremos que nos mandes un audio nombrando un tema, ¿eh? Hay muchos, estuvimos acá con Damián mientras escuchábamos música. Estuvimos recordando películas como Dirty Dance, Cocktail, esa gran película Cocktail donde protagoniza Tom Cruise. Cobra también, Cobra tiene muy buenos temas, estuvimos refrescando la memoria. Casa Fantasma, ya la nombramos. Bueno, estamos hablando también de Top Gun, muchos muy buenos temas. Un muy buen lento que pertenece a esta película Top Gun. Bueno, por supuesto, ya la clásica Flashdance, donde aquí en el programa es una película muy particular con lo que tiene que ver con bandas de sonido, porque tiene muchos temas y muy buenos. Dentro de ellos, como por ejemplo, vamos a dar una data, se encuentra la gran Donna Summer formando parte de Flashdance. Así que bueno, muchos temas. Así que dale, hace un poquito de memoria, nos mandás un audio y estamos sorteando y regalando nuestra simpática remera de Esencia Retro. 11-6470-47, nuestro ya conocido WhatsApp. No se olviden también de nuestra aplicación para poder descargarla en el celu como Radio Vox 102.9 FM. A través de el Google Play o Play Store también, para ya que te quede el loguito en tu celu y poder escucharnos de una forma quizás un poco más cómoda. Y nuestra página online www.fmradiobox.com. Bueno, sigue sonando nomás Génesis, amigos. Nosotros ahora en un ratito vamos a estar saludando a toda la gente amiga que ya, como de costumbre y por suerte, nos acompaña todos los viernes en el inicio del fin de semana. Tratamos de terminar la semana quizás lo más distendida posible para aquellos que quizás tienen la suerte de no trabajar mañana. Bueno, para qué mejor empezar el fin de con muy buena música, ¿eh? Bueno, y hablando de muy buena música, vamos con el próximo bloque, no perdemos más tiempo y vamos a escuchar a una banda que ha sonado muy pocas veces aquí en Esencia Retro, así que si te parece, la disfrutamos. Ahí empezó a sonar, amigo. Muy buen tema para los Gypsies and the Banshees. Cities in Dust. Oh, Retro 80. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Not disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Rochenta, Néstor, señor operador, Paula de Chile dando presente y escuchando el programa como cada viernes. Sobre la consigna sería la película de Terminator de 1984, el álbum musical de Pratt, Fidel. Besos, bye. Exactamente de la noche, 11 horas, estamos promediando aquí Esencia Retro, comenzando exactamente nuestra segunda hora con 16 grados, con lo que tiene que ver con una noche un poco rara, algo de humedad y a rato frío, pero bueno, nosotros aquí desde los estudios de Vox lo tratamos de sobrellevar con buena música, así que amigos, todavía nos queda un buen rato para disfrutar. Recuerden que todavía nos queda algo de Sticks. Vamos a estar escuchando también a Sting, un tema que hace un par de semanas nos suena aquí, que siempre es Sting, uno de nuestros invitados favoritos, junto a The Police. Así que bueno, vamos a escuchar también algo de los Rolling Stones. Vamos a intentar terminar el programa con bastante temperatura, como lo tenemos acostumbrado, y quizás como es el estilo de nuestro programa. En minutos también se va a venir nuestro bloque de baladas. Hoy vamos a estar disfrutando a Fleetwood Mac y el segundo tema, que hace rato también nos suena, una pequeña sorpresita para para los, digamos, para los melancólicos, para los nostálgicos, esas baladas que solíamos escuchar en momentos de, a cierta hora de la noche, mejor dicho, en las discotecas. Bueno, vamos a recordar, antes de pasar a la música, nuevamente a nuestras amigas, a nuestros amigos, para aquellos que se animen a comentarnos, como recién lo hizo Paula. Paula, gracias por hacernos el aguante, gracias por tus saludos. Y bueno, sabemos de tu presencia a través de la página, que siempre nos acompañas. Así que saludos aquí de parte de Damián, de parte mía. Y bueno, tu consigna va dentro de la gente que se está sumando a la respuesta de lo que tiene que ver con bandas de sonido, que nos has dado un buen dato de Terminator, pero bueno, en una parte del audio, si nos estás escuchando, como que se no salió muy muy clarito, y ahora lo vamos a tratar de entender para anotar. Pero bueno, un tema en bandas de sonido, Terminator, si no me equivoco, en su primera película. Así que bueno, muchas gracias, Pau, y te mandamos saludos acá desde la ciudad de Quilmes. Bueno, recuerden, para aquellos que se animen y tengan ganas para participar de el sorteo de nuestra simpática remera de Esencia Retro, donde Damián publicó la foto en nuestra fanpage, recuerden, a través de Facebook, como Esencia R80, entran, nos dejan su me gusta y se van a enterar de todas las curiosidades que cargamos con mucha onda, con mucho esfuerzo, todas las semanas, por supuesto, para compartirlo con todos ustedes, ¿no? Bueno, estábamos contando, para que nos manden un tema perteneciente a bandas de sonidos, con lo que tiene que ver con los films de los 80, por supuesto. Y bueno, estábamos recordando, como por ejemplo, temas que pertenecieron a Top Gun, Flash Dance, Cobra, una película, muy buena película, con tres o cuatro temas más que interesantes, Cocktail, Dirty Dancing, Casa Fantasma. Así que bueno, tenemos ahí tres, cuatro más, que ahora vamos a tirar alguna data para intentar refrescar la memoria, ¿no? Bueno, 11-6400-7047 para que nos mande tu audio y te puedas llevar la remera de Esencia Retro. También, ¿por qué no?, a través de nuestra página online, www.fmradiobox.com. También, si querés, nos podés dejar tu mensaje a través de la fanpage de Esencia Retro, como recién comentamos. Y bueno, todas estas alternativas en las redes para poder comunicarte con nosotros minutos antes de la medianoche. Bueno, seguimos con de fondo, con muy buenos temas, así que vamos a pasar a nuestro próximo bloque. Vamos a estar escuchando a esta excelente banda que ha tenido dos cantantes, dos voces diferentes a través de algunos años de su actividad. Estamos hablando de Mike and the Mechanics. Esencia Retro 80. We'll be right back. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Minutos, amigos, seguimos aquí, Esencia R80. Recuerden, todos los viernes desde las 22 horas hasta la medianoche los vamos a estar acompañando, como ya es una costumbre, casi un clásico aquí en Vox 102.9. Bueno, seguimos escuchando hoy nuestro operador muy inspirado, con muy buenas cortinas, así que intentamos no desperdiciar ni un minuto para poder escuchar toda la música posible en estas dos horas de programa. Ya estamos hablando con gente amiga, estamos rondando los 130 esencia, así que bueno, vamos a ver si podemos tener para ese día un programa especial puramente a todo vinilo. Así que estamos ahí hablando con gente amiga. Vamos a confirmar para dentro de dos semanas, así que esperemos tener un programa bastante especial para la cantidad de los, para mejor dicho, para los 130 esencia. Eso va a ser más o menos en 15-20 días. Bueno, amigos, tenemos para regalar una remera de nuestro programa, una remera de Esencia Retro. Hoy la publicamos en la fanpage. Simplemente nos tenés que mandar a través de un audio unos de esos tantos temas que han sonado en diferentes bandas de películas. Estamos hablando películas de la década que estuvimos enumerando, estuvimos tirando datos para que refresques un poco la memoria. Y como por ejemplo, ¿quién no ha visto Cocktail? También estuvimos hablando de Cobra, con Sylvester Stallone, Top Gun, también con Tom Cruise, mismo Cocktail también, muy buena película. Bueno, ya la super conocida Flash Dance, donde estuvimos comentando muy buenos temas en esa banda de sonido. También Guilty Dance, también muy buena. Ahora me acabo también de acordar de Footloose, por favor, muy buenos temas. Así que mandanos un audio para y contanos, por supuesto, algún tema que pertenezca a todas estas excelentes películas que nos ha dejado los 80, para participar y poder llevarte, quizás tenés ganas de venir a buscarla aquí al programa, de poder llevarte esta simpática remera de Esencia Retro 80, amigos. Bueno, ahí de fondo seguimos escuchando a esta excelente banda de Barry White, los Lab Unlimited, con este excelente tema, que dicho y sea de paso, muchos recuerdos nos trae. Pero nosotros no queremos perder más tiempo y vamos a disfrutar ya de este clásico bloque de lentos, de baladas. Así que bueno, amigos, lo disfrutamos, si les parece. Esto es los Fleetwood Mac, una mezcla de estos músicos americanos ingleses, Dreams. Loneliness like a heartbeat that you made in the still.

Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556. Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox, la ciudad de Quilmes, haciendo Esencia R80. Bueno, todavía nos queda un rato más para seguir disfrutando. Bueno, antes que nada teníamos ahí unos saludos de gente amiga que nos viene acompañando, bueno, a través también de otras alternativas para poder escucharnos. Queremos saludar a Diego Duarte. Gracias, Diego, por hacernos el aguante. Sabemos que estás firme del otro lado, así que bueno, gracias por estar. También queremos, había mucha gente, quiero aclarar, había mucha gente conectada a través de Facebook, pero bueno, hoy la transmisión, lo que es a través de ese sistema, no nos ha dejado que la gente nos acompañe, así que bueno, mucha gente conectada, así que bueno, queremos pedir disculpas que nos puedan seguir acompañando, pero bueno, por eso siempre estamos comentando de las otras alternativas que tienen para poder escucharnos a través de la aplicación y a través de la página, por supuesto, de Vox, que vamos a, dicho sea de paso, vamos a repetirla, www.fmradiovox, así que de esa forma para que nos puedan acompañar ininterrumpidamente. Bueno, ahí pasó nuestro bloque con los Fleetwood Mac y después con esta excelente banda californiana. Estamos hablando de los Toto haciendo África, que hacía rato no sonaba aquí en Esencia Retro. Es un tema con muchos recuerdos, un tema muy, muy singular que a muchos de nosotros nos trae, dicho sea de paso, bastantes recuerdos de la época. Bueno, todavía nos queda un rato, como recién dije, para seguir disfrutando. Para aquellos que se quieran comunicar y poder participar de nuestra remera en el día de hoy, nuestra remera del programa, recuerden que nuestra consigna es que nos puedan enviar a través de una nota de audio o a través de un mensaje algunos de esos tantos temas de los 80, muy buenas canciones que han participado en bandas de sonidos de diferentes películas y, como todos saben, mayoría conocidas. Ahí estuvimos nombrando algunas como Casa Fantasma, el Flash Dance, el Cobra, también, ¿por qué no?, Rocky. Bueno, muchas películas estuvimos nombrando, así que bueno, mandanos el título de alguna y quizás te puedas llevar esta simpática remera que representa de muy buena forma a nuestro programa, ¿eh? 23:31 minutos, recuerdes amigos, vamos a acompañarnos hasta la medianoche, todos los viernes desde las 22 horas, ¿eh? Bueno, también antes de volver a la música, también queremos saludar a nuestro amigo del sur, a Fernando Loaiza, siempre firme aquí con Esencia Retro, así que bueno, Fernando, si nos estás escuchando, ahí hace segundos nada más se comunicó a nuestra fanpage, te mandamos saludos aquí de parte de lo que hacemos Esencia y van para el sur, así que gracias por estar del otro lado. 23:32 minutos, vamos con la última media hora de nuestro programa. Bueno, también queremos saludar, antes de comenzar con este tema que ya está sonando, a todos nuestros amigos auspiciantes, ¿eh? Así que van saludos para ellos. Y bueno, pegadito ya arrancamos con este próximo bloque. Estamos hablando de los excelentes sticks, ¿eh? Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. 23:44 minutos, amigos. Seguimos aquí firmes en los estudios de Vox 102.9. Y bueno, si amas a alguien, déjalo libre, decía el gran Sting, para este excelente tema. Si mal nos recordamos, del año 1985, donde se ha bailado y se ha disfrutado de muy buena forma. Así que, muy lindo recuerdo para este tema. Bueno, ya estamos transitando la última parte de nuestro programa del día de hoy, 21 de junio, programa número 128. Vamos a contarles a nuestros amigos que para el programa número 130 estamos preparando un programa a todo vinilo, como lo solemos hacer cada tanto. Así que bueno, esperemos hablar con la gente que corresponde para que nos venga a visitar. Y bueno, también, ¿por qué no pasar un excelente programa, como recién dije, a todo vinilo para la edición número 130? Bueno, anteriormente estuvimos escuchando a esta, antes de Sting, estuvimos escuchando a Styx, esta muy buena banda americana que también nos ha dejado muchos recuerdos, como comentamos hoy, a fines de los 70 y principios de los 80. También mucha nostalgia para estos muchachos Styx, ya en lo que tiene que ver con lo contemporáneo, ya una banda que ha dejado de estar activa ya, lamentablemente, hace muchos años. Bueno, tenemos algunos saludos también para que quedaron algo rezagados. Bueno, ya estuvimos dejando saludos allá para la ciudad de Río Gallegos, para nuestro amigo Fernando Loaiza, creo que ya lo estuvimos saludando. Y bueno, como contamos hoy anteriormente, queríamos dejar saludos a toda la gente que nos estuvo acompañando en la primera hora a través del audio de Facebook. Así que queremos agradecer a todas las amigas y amigos que nos estuvieron acompañando. También espero que no hayan seguido de otra forma. Pero bueno, Facebook a veces se complica y su transmisión se corta. Así que bueno, como ya todo el mundo sabe, hay días que quizás no nos acompaña de muy buena forma. Pero bueno, igualmente queremos saludar a toda la gente que nos acompañó en la primera hora. Y bueno, quizás todavía del otro lado nos sigue acompañando. Vamos a pasar al próximo bloque, ya terminando con bastante temperatura musical, como comentamos a principio del programa. Vamos a estar escuchando a Rolling Stone, y pegadito a este grupo, a este dúo que nos ha visitado nada más que hace 15 días en el Luna Park, pegadito a Rolling Stone, Hall & Oates. Esencia Retro 80. Retro 80, educando oídos. Thank you. Terminamos, termina mejor dicho, de sonar en uno de los grandes hits que nos ha dejado esta excelente banda, siempre invitada aquí en Esencia Retro, Hall & Oates, que por suerte nos han visitado hace nada más y nada menos que 2 semanas. Se estuvieron presentando en el Luna Park, ahí estuvimos compartiendo algunos videos que pudimos rescatar de esa noche, una noche muy emotiva para los que venimos escuchando ya hace más de 3 décadas a esta muy buena banda. Así que bueno, Maniater es uno de los éxitos del año 1982, Daddy Hall, John Oates. Bueno, ya nos estamos despidiendo, amigos, casi medianoche, ya se viene la gente de Insomnia, ahí está preparando todo lo que tiene que ver para un nuevo programa de esta gente que no quiere que se vayan a dormir temprano, como bien dicen ellos. Así que bueno, nosotros nos estamos casi despidiendo en nuestro programa número 128. Vamos a retirarnos con un tema que ha pertenecido a bandas de sonidos, como hoy estuvimos compartiendo nuestra consigna, bandas de sonidos de películas que nos han dejado en los 80. Nos vamos a estar despidiendo con un tema que tiene mucha fuerza, que nos trae muchos recuerdos. Si te parece, Damián, lo compartimos con la gente para hacer un poco de memoria. Un tema que ha sonado aquí en Esencia Retro. Si recuerdan, ha sonado en la película Cobra, un temazo de James Beaver, Feel the Heat, un tema banda de sonido de la película Cobra. Bueno, nosotros ahí haciendo un poquito, refrescando un poco la memoria, nos estamos despidiendo con este excelente tema. Muy buen fin de semana para todos. Nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Así que bueno, pásenla bien, cuídense. Chau. Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. No te desconectes.